Sevilla acoge entonces la gala de los Latin Grammy. Es importante recordar que es este jueves 16 de noviembre. Sí. El jueves 16 de noviembre estaremos. Pero una cosa, Carlos, porque resulta que ya están entregando algunos galardones desde hoy. Se empiezan a entregar algunos premios hoy y mañana. Los que no son televisados, tengo entendido. Los premios a la excelencia musical, por ejemplo. Claro, sí, hay muchos premios. Recordemos que cuando la Academia Latina de la Grabación otorga un Grammy, se trata de premiar a cada una de las distintas categorías. Eso incluye muchísimos géneros musicales y, por supuesto, el trabajo de muchísimas personas que se encuentran en la producción musical, que no es lo que vemos siempre en pantalla, que detrás de los artistas tenemos a productores, tenemos a escritores, compositores, y por supuesto ese trabajo tiene que ser también premiado, pero por supuesto con el tiempo que ha pasado en los últimos años, cada vez las ceremonias en vivo han sido un poco más cortas, Jorge. Pasamos de largas ceremonias en las que la gente podía estar frente al televisor 4 horas y media, 5 horas, a tratar de hacerlo lo más dinámico posible, lo más entretenido posible y por supuesto lo más rentable, y por ello se ha minimizado hoy día las grandes ceremonias de los premios, como puede ser los Grammy, los Oscar, los premios Emmy. Trata de que sea 2 horas, 2 horas y media en pantalla, y es por ello que ahora las galas duran muchísimo más días, pero con el objetivo de poder entregar muchísimos premios que no son televisados, pero que gracias a las redes sociales igual podemos enterarnos de cuáles son las categorías que se van entregando y en algunos casos también de los discursos de aceptación por parte de los ganadores. Estaba viendo que en el caso de los Latin Grammy son hasta 56 categorías. Nada más y nada menos. Y además, a diferencia de pronto de los Latin Anglo, veo que una categoría tiene hasta 10 nominados. Es una consideración también. Creo que tenemos más géneros en español que premiar que las categorías que se premian en el Grammy Anglo. Pero el Grammy Anglo recoge la música mundial. Sí, por supuesto. Solo que dentro de las subcategorías que podemos tener dentro de la música latina, hay muchísimos géneros de música que son premiados. Bueno, y tendrá un atractivo muy importante la presencia de Shakira, que se ha confirmado finalmente. Además, Rosalía, Camilo. Se anunciaron hasta ahora presentadores. Entre ellos vamos a tener al colombiano Sebastián Yatra, Paz Vega, Dana Paola, Roselyn Sánchez y la mismísima Penélope Cruz está invitada para ser una de las animadoras de la noche. La gala, que recordemos, será en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. Iniciará a las 10:30 de este jueves y en España tenemos la virtud de que podrá verse gratuitamente a través de la 1 de Radio Televisión Española. Efectivamente. Le han estado haciendo bastante promoción en Radio Televisión Española y yo pienso que merecidamente, porque además es mirar hacia la potencia musical ahora mismo a nivel hispano. Una ventaja que también cuenta Radio Televisión Española para aquellas personas que no lo conocen, tiene la posibilidad de no verlo a través de televisión exclusivamente, ya que a través de la página web de Radio Televisión Española tienen una transmisión en vivo las 24 horas del día, por lo cual desde tu propio móvil, desde el ordenador, puedes entrar fácilmente y disfrutar de la ceremonia, al igual que toda la programación que tienen diariamente. Jorge, también cabe recordar de que este año el premio a la persona del año, el premio a la trayectoria profesional que entregan los Latin Grammy cada año, será entregado a Laura Pausini, justamente como galardón a los 30 años de su carrera musical. Se le está otorgando este premio a la trayectoria. Laura Pausini, merecidamente, porque además es una artista que goza de una simpatía y tiene muchos seguidores en América Latina. Ha conquistado el mercado latinoamericano. Ya lleva, tengo entendido, unos 20 o 30 años conquistando perfectamente el mercado latinoamericano. Y qué bien que se le rinda un homenaje que nos hace recordar de pronto dónde empieza la música latina, ¿no? Totalmente, y que hemos tenido artistas de todo tipo, y es por ello que entre ellos ya se encuentra como uno de los principales promotores de esta gala, justamente territorio español. Alejandro Sanz se ha convertido en todo un embajador que ha sido parte del que ha recibido a grandes artistas en Sevilla desde el día de ayer lunes, y por supuesto ha prometido que tendrá una gran sorpresa, pues espera que él sea uno de los artistas inaugurales de la ceremonia. Gracias, Carlos. Más adelante, si es posible, retomaremos el tema de los Latin Grammy que se entregan en Sevilla. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. ¿Es usted el olor que tiene la mañana? ¿Ya te enteraste? No, ¿qué? El concurso que está haciendo Horizon Auto para esta Navidad. Vale, cuéntame, ¿de qué va? Solo envía la palabra regalo y tu nombre a este número. Apúntalo bien, 673-06-8028. A ver, Marta Zambrano y la palabra regalo. Espera. ¿Qué regalos son? Muchas sorpresas, pero aquí entre nos, una de ellas, una tele de 65 pulgadas. Envía rápido tu mensaje, no esperes más. Listo, ya está enviado. Ahora solo me queda esperar. Horizon Auto. ¿Todavía no conoces La Tusa? Ven y disfruta de un lugar único, con la mejor gastronomía, además cachimbas, cócteles y todos los partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa. Con una estupenda terraza, abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa, Avenida País Valencia, 25 Sedaví, cerca de discoteca Daddy. La Tusa, un restaurante del grupo Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Navidad y fin de año. En Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. En el Café Mañanero, la asesoría jurídica. Está con nosotros la abogada Luz Piedraíta, egresada de la Universidad de Valencia. También pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad. También es administradora de empresas, pero sobre todo se ha especializado en extranjería. Una vez más, en el Café Mañanero para abordar temas que tienen que ver con inmigración. En este caso, el arraigo laboral. Es así, Luz, buenos días. Buenos días, Jorge, buenos días a todos los oyentes. Así es, Jorge, hoy trataremos un tema muy importante y que últimamente veo bastantes confusiones, el arraigo laboral. ¿Cuáles son las confusiones que está encontrando con este arraigo? Pues bien, primero para que nos pongamos todos en conocimiento, ¿qué es el arraigo laboral? Es una autorización de residencia excepcional. ¿Por qué? Porque tengo que cumplir una serie de requisitos, entre ellos, y uno de los primeros es que tengo que llevar 2 años en España. Y posteriormente un requisito fundamental, 6 meses cotizados en esos 2 últimos años. Y aquí viene la confusión, Jorge. ¿Por qué? Porque muchísimas personas han venido últimamente al despacho y me preguntan, ¿tengo un contrato de trabajo? Bueno, o un precontrato, me quieren contratar. Tengo 2 años en España, abogada, hagamos el arraigo laboral. No, esto no es así. El arraigo laboral está pensado para aquellas personas que han podido cotizar, darse de alta y que los contraten una empresa o bien podamos trabajador como persona independiente o autónomo. Pero Jorge, nos podemos preguntar, y también me preguntan muchos, ¿y cómo he cotizado? Pues porque, por ejemplo, he sido solicitante de asilo, he tenido el derecho a trabajar o he tenido anteriormente otro tipo de autorización para residir en España y lastimosamente por circunstancias de la vida la he perdido. Pero he podido cotizar en esos 2 últimos años. Está pensado para este tipo de personas. Luz, decía que tenía que haber cotizado 6 meses, entiendo yo. Así es. Mínimo. Sí, pero esa cotización tiene que ser a tiempo completo, entendiéndose tiempo completo, las 8 horas diarias durante toda la semana. Vale. ¿Cómo tiene que ser esa cotización? ¿Cómo tienen que ser esos 6 meses de cotización? Vale, pues aquí vamos a diferenciar si me contratan por cuenta ajena en una empresa, por ejemplo, empleado de hogar, que es lastimosamente, es por término general, el contrato que más se utiliza en el sector de la inmigración. ¿Cómo tiene que ser ese contrato? Tiene que ser mínimo 30 horas a la semana, porque en términos de cómputo de cotización se computarán como si fueran 40 horas, o también nos vamos a que pueden contratarme mínimo 15 horas a la semana. Sí, aquí tenemos que diferenciar lo siguiente. Si nos contratan 15 horas a la semana, vamos a necesitar el doble de tiempo cotizado, es decir, tenemos que trabajar un año para que en las cotizaciones me salgan 6 meses. En cambio, si me contratan a 30 horas o 40 horas, ya en 6 meses tengo el periodo cotizado para poder hacer el arraigo laboral. Importante aquí, podemos trabajar de forma, no puede ser un mes de trabajo, descanso 2 meses o me voy al paro, no puedo yo trabajar. En lo que importa aquí en esos 2 últimos años haya trabajado 6 meses. Pero esto no pasa de cara a los autónomos, Jorge. Si yo soy autónomo y quiero realizar el arraigo laboral, tengo que trabajar 6 meses continuos, de manera ininterrumpida. Ininterrumpido. Exactamente. Eso. Consideraciones importantes sobre el arraigo laboral. Primero que todo, no es que tenga una oferta de trabajo 2 años en España y me lo vayan a hacer. No puedo tener antecedentes penales ni en España ni en mi país de origen. Tengo que tener mi pasaporte en vigor y el certificado de empadronamiento y aportar mi vida laboral, que es la que me va a justificar que he podido trabajar 6 meses en España. Luz, simplemente para matizar, el arraigo laboral se tiene que solicitar solamente estando en territorio español. Así es, he estado en España al mínimo 2 años, he podido trabajar y debe de ser desde aquí donde se puede solicitar y donde debemos dirigirnos, a las oficinas de extranjería donde estamos empadronados y residimos. Luz, intento dar respuesta a cualquier inquietud que pueda surgir. Cuando dice debo estar en España mínimo 2 años, esos 2 años tiene que ser en situación regular, ¿verdad? Sí, pero se puede dar, por ejemplo, el caso de una persona que lleva 4 años aquí y en los 2 últimos años es cuando ha podido estar regular, poder cotizar. Entonces, por eso digo mínimo los 2 últimos años, porque puedo llevar muchos años aquí, pero en los 2 últimos años es cuando puedo aplicar a un arraigo laboral. Luz, de mi parte lo tengo bastante claro y cualquier duda que tengan nuestros oyentes o las personas interesadas en gestionar el arraigo laboral, vamos a recordarles por favor tu número de teléfono, las redes sociales, en definitiva, la forma de contactar contigo. Pues bien, en mi número de móvil 658-969614, recordarles que me pueden escribir y para atenderlos personalmente bajo cita previa. Y las redes sociales, Abogadas Dos Cápsulas Jurídicas. Abogada Dos Cápsulas Jurídicas. Ese 2 en número, ¿verdad? Con número, correcto. Sí. Luz, muchas gracias y que tengas un feliz día. A ti, Jorge, y a todos los oyentes. Buen día. La asesoría jurídica en el Café Mañanero en esta oportunidad con la abogada Luz Piedraíta. El Café Mañanero. Disfrútalo. Avanzamos en el Café Mañanero. Vamos con el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Ya saben, es un segmento muy importante de nuestro programa. Antes de ir con las noticias más importantes en materia de inmigración que vamos encontrando en el día de hoy, son muy importantes y amerita pues un repaso detallado de lo que está pasando. Ahora pues una mirada desde España hasta América Latina a través de la prensa. Pero antes debo decirle que estamos a nombre de La Imperial del Quindío. Preste mucha atención. La Imperial del Quindío, panadería, restaurante, Los Sabores de Colombia en Valencia. Hoy por cierto una gran promoción en la avenida del Puerto 99 en todo lo que tiene que ver con panadería 2x1. La Imperial del Quindío, aprovecha esta gran oportunidad. La Imperial del Quindío también está en la Avenida La Plata 45, igualmente en Torrente, en la Plaza Mayor número 28. Recientemente abrió sus puertas en la calle Gallano Yuc número 23, sector Torre Fiel. La Imperial del Quindío, ya deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas de fin de año. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País. Destaca en portada: Sánchez alumbra la amnistía. Los socios registran en solitario, los socialistas registran en solitario la proposición de ley en el Congreso. Así viene entonces en la prensa hoy. Unos 40 españoles salen de Gaza tras más de un mes bajo asedio. Vamos con los titulares del diario El Mundo. A ver qué dice El Mundo hoy. Carlos Angulo. La fotografía portada del diario El Mundo, las antiguallas de la amnistía, traiciones mutuas, Magic y Mandela y un tono útil son parte del pacto con los independentistas, la ley de amnistía que fue registrada por el PSOE que impide a los jueces frenar el regreso inmediato de Puigdemont. Mientras que, entre otro de los titulares, también con la noticia de la amnistía, el Tribunal Supremo esquivará el blindaje del PSOE a Puigdemont y Junqueras para que sentencie el Constitucional. Mientras que, entre otro de los titulares, la Guardia Civil. Marlaska suspende de empleo y sueldo al portavoz de Jusil por criticar la amnistía en una entrevista con el diario El Mundo. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. Pues aquí estamos con los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Vamos ahora con el diario El Clarín de Argentina. Destaca hoy en portada: con muchos precios pisados, la inflación fue del 8,3% en octubre, solo en octubre. Fotografía de portada: Macri ahora va por Boca. Sí, el expresidente argentino quiere ser ahora el presidente del club Boca Juniors. Son los titulares de los principales periódicos. Continuamos abordando la prensa latinoamericana. Carlos Angulo. El diario El Mercurio de Chile titula: la oposición impide el ingreso de la jefa de la DIPRES a la sala de la Cámara, ya que el ministro de Hacienda le manifestó que lo que se estipula es una molestia con la sentencia reciente del Tribunal Constitucional. Mientras que, entre otros de los titulares, funcionarios municipales de Santiago inician el día de hoy un paro indefinido por supuestos malos tratos y nombramientos aleatorios durante el último año. Entre tanto, el diario El Expreso de Ecuador destaca en portada: el cambio de mando atado a los consensos en la Asamblea, en referencia a la toma de posesión del nuevo presidente Daniel Noboa. El diario El Comercio de Perú: la MEF espera aprobar gran parte de las medidas del Plan Unidos al cierre de diciembre, de acuerdo con el portavoz del gobierno, que se basará en apoyar los sectores de la minería, la agroexportación, la construcción y la manufactura. Mientras que los deportes, Perú presenta un gran plan para poder ganarle por primera vez a Bolivia en La Paz, estableciendo así una posibilidad de seguir vivos en las eliminatorias mundialistas. Por su parte, el diario El Tiempo de Colombia destaca en portada: la contundente respuesta del comandante de las fuerzas militares sobre el general Luis Ospina. El general Heider Giraldo Bonilla dijo que no hay divisiones internas en las fuerzas. Más titulares: grupos ilegales aprovechan las negociaciones para fortalecerse, dice la procuradora Margarita Cabello. Y atención a este titular en los deportes: bomba, Luis Díaz en la mira del Barcelona. Destaca cómo sería el negocio con el Liverpool. Por su parte, el diario El Nacional de Venezuela: la Unión Europea anuncia nuevas sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. entre estas medidas que no afectan a la población y pueden revertirse en función de los avances en el establecimiento de una democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los ciudadanos, fue parte del comunicado del Consejo de la Unión Europea durante la tarde de ayer. Mientras que, entre otros de los titulares en Cultura, la cinta española Uponentry, dirigida por los venezolanos Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vázquez, ha sido una de las grandes sorpresas y está nominada a los premios Forke. Recordemos que la cinta Uponentry cuenta la historia, nada más y nada menos, un thriller sobre la pesadilla que pueden pasar los migrantes durante los controles migratorios en países como los Estados Unidos. Bueno, son los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Aquí en el Café Mañanero les presentamos este segmento a nombre de All in One Comunicaciones, todo en Internet, fibra y también telefonía móvil. All in One Comunicaciones, bueno, está presentando también un pack muy importante para las empresas, un kit digital. Más adelante le vamos a entregar detalles de cómo acceder a este kit digital de All in One Comunicaciones. Recuerde que está en la avenida Manuel Candela o calle Manuel Candela número 21, también en Mariano de Cavia 29. Más información en la página web allinonetienda.com. El Café Mañanero, disfrútalo. Tenemos a Ana del Castillo. Estamos hoy abordando de una forma muy especial los Latin Grammy que se entregan en Sevilla este jueves, en la semana de los Grammy. Y aquí estamos escuchando a Ana del Castillo, que aparece nominada en dos categorías, en las que podríamos decir natural, ¿no? Cumbia vallenato, su especialidad. Pero por otra parte, la encontramos también, Aulio, en el apartado de Artista Revelación. ¿Con quiénes compite Ana del Castillo? Así es, Jorge. Bueno, Ana del Castillo compite al lado del álbum Lisandro Díaz, especial edición de Silvestre Dangón. El favor de Leandro Díaz. Leandro Díaz, sí, señor. Leandro Díaz, de Silvestre Dangón. Bueno, Ana del Castillo está también al lado de Los Ángeles Azules, de Gregorio Uribe. También está en la categoría donde está Carlos Vives. Bueno, eso es lo que tiene que ver con vallenato. En esa misma categoría, bueno, así como vallenato, ¿no? Escalona nunca se había grabado así. Bueno, también se conoce de que el artista Silvestre Dangón tampoco estaría en los Latin Grammys de Sevilla, aunque había inicialmente dicho que estaría, pero por aquí corroborando información dice que no estaría por otros compromisos. Tan raro, pero bueno. Así que Ana del Castillo sí estará por primera vez. Ella quedó encantada con España. Usted le hizo la entrevista emocionada, pues. Así y ahora es. con esta doble nominación, ella estará con el favor de Dios, así como titula el trabajo discográfico, su primer lanzamiento de la artista revelación también de la música. ¿Quiénes se le acompañan? Vamos a buscar por aquí en el artista revelación, a ver si tenemos ahí los rivales de Ana del Castillo en este apartado, artista revelación. A ver si lo alcanzamos a compartir con nuestros oyentes cómo están las cosas en estos momentos. Esta es una categoría que a mí me gusta porque nos permite más o menos visualizar lo que viene, el futuro de la música, las novedades, definitivamente, en el apartado de la música. Y ella es una artista que se ha ganado el cariño de la gente, empatiza mucho con el público. De vez en cuando se mete por ahí en una que otra polémica. Pero la verdad es que puede hoy sorprender, es lo que nos intenta decir, Aulio. Si no va a estar Carlos Vives, si no va a estar Silvestre Dangond, tengo entendido que Gregorio Uribe sí que estará. No sé nada de Los Ángeles Azules, porque ¿cómo van los tiros? Eso como que lo huelen un poco antes, ¿no? Si va a ganar o no. Sí, sobre todo si son artistas grandes, están solos y hay premios para ellos. Hay como de pronto un bosquejo. Ellos buscan a profundidad y conocen más o menos como la intención de los probables ganadores y posteriormente siempre asisten a eso los que van a ganar. Pero bueno, también en ocasiones ha visto que hay artistas que no han estado en presente, pero que cuando son sorprendidos, obteniendo pues el galardón de los Grammy Latino, pues entonces esperamos a ver si en esta ocasión se da por primera vez la parte de la nominación, obtener siquiera un galardón de esa, así sea del álbum del artista revelación o del álbum El Favor de Dios, Jorge, que contemos que viene con canciones espectaculares de grandes artistas. Y bueno, esta, como tú lo has dicho, de hecho recientemente canceló un evento aduciendo de que estaba enferma, y esa misma noche apareció en la tarima del lanzamiento de Silvestre, cuestionada por los empresarios, 4 horas antes canceló, pero así es ella, ¿no? Ana del Castillo, que estará, bueno, está nominada y en los próximos días estará, el próximo jueves para ser más exacto, estaría en lo que tiene que ver con en esta parte del país. Estará en español, Sevilla. Sí, claro, en Sevilla, decir, para ser más exacto. Pues, sí. Dada, lo que quería era compartir los artistas con los que comparte categoría en ese apartado revelación, para ver cómo están las cosas, porque perfectamente podría ser doblete si es que logra este Grammy. Estos son puras conjeturas, ¿no? Lo que estamos haciendo nosotros aquí. No quiere decir que sea un hecho. En el apartado de artista revelación, a ver si lo podemos encontrar con la ayuda de Carlos Angulo, también conoce perfectamente los recovecos, y que son tantas categorías. Está compositor del año, productor del año, canción del año. Esas son las categorías más importantes. Mejor video del año, sí. Los mejores artistas revelación. A ver si lo tenemos y lo compartimos por lo menos más adelante. Es una pena que no lo tengamos aquí a la mano. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y ya regresamos con las tendencias en las redes sociales. Igualmente tendremos el personaje del día y, como no, toda la información deportiva. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. La casa de Diego II, el restaurante más duro, es el mejor. La casa de Diego II, la mejor gastronomía de Valencia. Prueba su encebollado, churrasco, ceviche, bandera, parrillada, menestra triple al carbón. Viernes, las exquisitas tripas asadas. De lunes a viernes, menú diario. Y no te olvides de los desayunos, con los exquisitos bolones de verde. Encebollado desde las 8:30. La casa de Diego II, en la avenida Guiorgueta 48. Reservas al 961-91-4828. Martes y miércoles, cerrado por descanso de personal. La casa de Diego es el que tiene el sabor. Ambiente familiar. Al fin logré abrir mi cuenta bancaria y además contratar el servicio de internet y telefonía, y tan solo con mi pasaporte. Wow, ¿y cómo lo lograste? Con Only One Comunicaciones. Only One Comunicaciones. Internet, fibra y móvil al alcance de todos. Tarifas low cost y servicio de calidad. Compruébelo visitando nuestras tiendas en calle Mariano de Cavia 29 y Manuel Candela 21 en Valencia. Only One Comunicaciones, todo en internet, fibra y móvil. Además, gestión de cuentas bancarias, trámites, más información, onlyonetienda.com. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Continuamos el Café Mañanero, seguimos abordando la actualidad. Tenemos mucha información para compartir en el apartado de entretenimiento. Estamos metidos con los premios Latin Grammy y estamos pendientes de esa categoría del apartado Revelación. Y me dice Carlos Angulo que ya no se llaman así. Con razón, Aulio no lo encontraba. Yo le decía, hombre, categoría Revelación, y no. Resulta que le cambiaron el nombre. ¿Cómo se llama ahora Carlos Angulo? Algunas categorías son rebautizadas con el paso del tiempo, algunas veces por facilitar el entendimiento de la categoría, y ahora se llama nada más y nada menos Mejor Nuevo Artista. Es el nuevo nombre de la categoría para lo que antes era el Artista Revelación del Año. Mejor Nuevo Artista son todos esos artistas que están recibiendo por primera vez una nominación por parte de la Academia Latina de la Grabación, por lo cual ahora pasan a ser miembro de la Academia, y por supuesto, esta es su primera nominación al Latin Grammy. ¿Y quiénes se aparecen ahí, Aulio? ¿Ya tienes la lista? Sí, por supuesto. Ahí está Borja, Conexión Divina, Ana del Castillo, Natacha Falcao, Galé, Paola Guanche, Joaquina, León Liende, Maret y Timo. Esos son los artistas de mejor nuevo artista, pues, en la categoría. No les extraña si no los conoce. No, tranquilo, porque todos son absolutamente nuevos, pues, para algunos. Entonces, aquí de... Galé, pero ¿cuál? Galé, ahí queda como la duda, ¿no? Galé, no pongas ahora en aprieto. No vamos a colocarle ahí. Carlos Angulo, además que ya no hay tiempo, ya tendremos quizás la oportunidad de destacar, y será una de las ventajas, será el premio para el ganador, ¿no? También descubrir de quién se trata, de dónde viene. En todo caso, es un apartado muy interesante del que vale la pena estar pendientes, porque, repito, es la novedad en la música. Carlos Angulo, vamos ahora con un apartado muy interesante en nuestro programa. Se trata las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos? Lo más comentado y que está siendo tendencia en plataformas como X y Instagram, nos encontramos con el nombre de Renfe, con más de 3.000 publicaciones a esta hora. Se habla con respecto a los retrasos que se están viviendo como parte de la nueva huelga de Renfe que inicia el día de hoy, y ya se han presentado distintas presentaciones y huelgas a lo largo del territorio español. Entre otras de las tendencias tenemos el nombre de Paul McCartney, quien empieza su gira latinoamericana el día de hoy en México, mientras que entre los hashtags más utilizados tenemos los nombres de La Puerta del Sol, el del PSOE justo con el nombre de la ley de amnistía, el hashtag Feliz Martes, el hashtag de Buenos Días y por supuesto hashtag de Game Awards, ya que recordemos que los premios a los mejores videojuegos del año se realizarán nada más y nada menos que durante la noche de hoy martes, presentando así cuál va a ser el videojuego que será catalogado como el mejor videojuego del año 2023, por supuesto los premios para los gamers, parte de lo más importante de este año. Y para cerrar entre las tendencias, el nombre de Canserbero en la música sigue formando parte de lo más comentado después de que se anunciase el día de ayer que el Ministerio Público de Venezuela, bajo una nueva orientación, anunciase que vuelve a abrirse la investigación con respecto al fallecimiento del reconocido cantante venezolano. Sí, se ha comentado muchísimo la muerte de este rapero, ¿no? Tengo entendido que es uno de los raperos más reconocidos, no solamente de Venezuela, sino de América Latina. Aquí está nuestro tributo también. Si conviene, si tienes la información a la mano, Carlos, vamos a poner en contexto a nuestra audiencia en qué circunstancias murió Canserbero. Tyrone González, mejor conocido como Canserbero, sin duda alguna es uno de los raperos más influyentes de la historia del rap en español en América Latina, y hace 9 años

Gran Amanecer Gaitero, junto al aniversario de Caracas Club. Sala Madison, sábado 9 de diciembre. Gaitero del Turia. Los caraqueños tributo a Guaco. Tambor y sabor. Voces de Billo. Brioni Santos. Mousa PF. Etnel. Lucy Bianchi. En cabina. DJ Brioni. El de la casa. Y DJ Miguel Villegas. Estará animando Jorge de la Rosa. Puntos de venta. Supermarket Marianita. Brutal 58. Agencia de Viajes Estelar. Tránsitos Bar, Bambino Paterna, IL, Il Mercantino Valterna y Bar Puerta 1, frente al Mestalla. Mi amor, porque la felicidad no está en lo material, está en las tiritas. Sí, lo sé, está en Crazy Mango. Mango maduro, mango pinto, mango pinche con limón, porque mango hay un montón. Crazy Mango, mango en tiritas con varios topping a elegir. Frappé de mango, micheladas, paletas y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales como Crazy Mango. Calle Doctor Samenov, 6, Valencia. Yo quiero mango, todo el año quiero mango. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Me suena a Navidad. Me suena a Latinos FM. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Momento para el personaje del día en el Café Mañanero. Carlo Angulo nos trae este interesante segmento. Sir Anthony Hopkins, el ganador de 2 premios Oscar a Mejor Actor, deslumbró a sus seguidores el pasado domingo y el día de ayer se ha hecho viral, Jorge, un video del reconocido actor mientras se encuentra bailando y mostrando su destreza mientras cocina. Los fanáticos del actor no pudieron evitar comparar esta faceta con personajes de su larga filmografía, y recordemos que el famoso actor británico, ya de 85 años, es conocido por diversas interpretaciones a lo largo de más de 6 décadas en el cine y ha presentado nada más y nada menos que una de sus facetas más divertidas, ya que se presenta con una gran agilidad para el baile, para, a pesar de su avanzada edad, y disfrutando de lo que él llama su retiro feliz, ya que recordemos, Sir Anthony Hopkins conoció el amor ya bastante avanzado en la vida, y es por ello que ahora trata de pasar todo el tiempo posible con su esposa, mientras disfruta de su casa en Inglaterra, y es por ello que este peculiar video que se ha hecho viral a través de su red de TikTok se comenta entre lo más importante y lo más influyente en los últimos 2 días en plataformas como TikTok e Instagram. Lo hemos visto bailando cumbia, lo hemos visto, la verdad es que en distintas facetas. Tengo entendido que tiene una novia latinoamericana y el hombre está muy emocionado. Qué bien, me alegro por la gente que disfruta la vida, hay que intentarlo todos los días. Nunca es tarde, ahí lo está demostrando el señor Hawking. El Café Mañanero con el sabor de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sanchotello, el número 7, cerca al Estadio Mestalla. Recuerden, tiene novedades en la carta. Pruebe la Mesa Gourmet. Platos internacionales que puede disfrutar con autoservicio. Sí. La gastronomía principalmente de Brasil y Ecuador en un solo lugar. Restaurante Yacaré. Calle Vicente Sanchotello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Más información en la página web en restauranteyacaré.es. Y por supuesto, también incluye el rico churrasco rodillo brasileño. Y de la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a Latino Deportes. Esta es la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Empezamos con las eliminatorias suramericanas. se juegan las fechas 5 y 6. Esto por los lados del continente americano. En lo que tiene que ver con Europa, se juegan compromisos de clasificación para la próxima Eurocopa, es decir, la de 2024, que ya la tenemos a la vuelta de la esquina. España va a enfrentar a Chipre. Ya España está clasificada, de manera que simplemente va a intentar afinar la selección española para llevar su mejor formación ya a la Eurocopa. Pues entramos entonces, Adolfo Jiménez del Río, con las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Y ya tenemos todo el calendario completo de lo que serán los partidos de las eliminatorias suramericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Y arrancan este jueves a las 9 de la noche con el partido entre Bolivia y Perú. A las 11, Venezuela-Ecuador. Esperamos ver tremendo partidazo. Y Colombia se verá las caras con Brasil en Barranquilla el viernes a la madrugada, 1 de la mañana. Y Argentina, simultáneamente a la misma hora, estará enfrentándose a Uruguay. A la 1:30 lo hará Chile frente a Paraguay. Y ya para el miércoles arranca la jornada 6. Recordemos que se realizarán este parón de selecciones, las jornadas 5 y 6. Y la 6 arranca el miércoles 22, en que se enfrenta Paraguay a Colombia, 12 de la noche. Ecuador a las 12:30 frente a Chile. A las 12:30 también, Uruguay se enfrenta a Bolivia. A la 1:30, el tremendo clásico sudamericano, Brasil en su casa recibiendo a Argentina. Y a las 3 de la madrugada, Perú se enfrenta a Venezuela. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con la información entonces de las eliminatorias suramericanas. A propósito, Aulio, de Colombia, la estrella más importante del fútbol colombiano es Luis Díaz. Recordemos, fue el mejor jugador en la pasada Copa América junto a Lionel Messi y ha venido sobre todo destacando con el Liverpool. Hoy algunos medios colombianos registran el interés del Barcelona por fichar a este jugador. No es la primera vez que se vincula a Luis Díaz con el Barcelona. Así es, Jorge. Bueno, para los oyentes, a esta hora les informamos pues que precisamente Luis Díaz en los últimos días ha sido noticia extradeportiva, pero esta vez va más allá de su interés de algunos medios, como lo ha manifestado DirecTV Sport, donde dio a conocer que el equipo español, Barcelona, los culés, estarían interesados nuevamente en fichar y podrían llegar a un acuerdo con el Liverpool en los últimos días, aunque todavía le queda un tiempo de contrato con el conjunto de Liverpool. Luis Fernando Díaz, que también es seguidor, amante del buen fútbol y es hincha conocido del Barcelona, pues también tendría interés y habría dicho que sí. Bueno, estamos a la espera de la confirmación pues los próximos días. La otra vez también surgió la especulación que precisamente el Barcelona estaba interesado, pero eso, el que primero paga se lo lleva, así es, sí o no, normalmente, y no se dio en esa ocasión. Desde cuando estaba en el Oporto, exactamente, habían rumores. Pero debo aclarar una cosa, siempre estos rumores han estado en medios colombianos. Sí. Yo no he visto en la prensa española en la noticia donde se diga que el Barça tenga entre su carpeta a Luis Díaz. Y respecto a esta noticia, este nuevo rumor, estas nuevas versiones de prensa, tampoco encuentro nada en la prensa española. Es decir, por estos lados no hay información alguna. Debo decir en todo caso, Aulio, que el Barcelona tiene dificultades para fichar. Para nadie es un secreto la crisis que está afrontando el equipo culé, y fichar a Luis Díaz implicaría un esfuerzo financiero muy importante. Es verdad que Luis Díaz es un buen jugador y que es del estilo del Barça. Algunos lo ven con el más o menos, no sé si la palabra correcta es decir ADN, eso me parece grande, pero sí que el estilo puede gustar en el Barcelona, en la hinchada, y perfectamente podría tener cabida en el Barça, como podría tener cabida en cualquier otro club. Claro. Importante, porque se trata de un gran jugador. Pero de momento, desde España, no se dice nada. Absolutamente nada sobre este interés del Barça en el jugador Luis Díaz. Y muchas veces queremos que llegue, ¿verdad? Que claro, sí, sería, ¿no?, bueno, ¿no? Para el fútbol y también para la liga y también para los seguidores para... de Luis Díaz, que estamos acá en España. Verlo cerca. Pero la realidad es que otra. Esperemos no hay nada oficial. Sí, como tú lo manifiestas. Como usted lo manifiesta, Jorge, el club tiene unas dificultades financieras que también le pueden impedir su contratación, pero nada es difícil en el tema del fútbol cuando hay voluntades, cuando hay interés. Claro, claro. Entonces... No, yo y ponía de presente la situación financiera del Barcelona, porque Luis Díaz no es jugador económico. De dos pesos. Es un jugador caro. Y entonces vamos a ver si el Barça está en condición. Una cosa es que le guste y que bien encaje en el proyecto y todo lo demás. Y otra cosa es que lo pueda fichar por su precio. Tengo entendido, de acuerdo con Transfer Market, estaba viendo hace algunos días, de que tendría un valor de 75 millones de euros. Exactamente. ¿No? Es verdad que en el trueque podría entrar De Jong, en fin, de todo eso se habla, pero por allá por América Latina. Pues bien, tenemos más noticias del mundo del deporte. Tenemos algunas novedades, Aulio Ricard, de las distintas selecciones. Ayer dábamos cuenta de cómo algunas figuras se iban a perder estas fechas 5 y 6 de las eliminatorias suramericanas. Claro, el caso de Arias por el lado de Colombia, de Casierra, que abandona la selección Colombia por lesión, y en su reemplazo llamarían a Juan Camilo El Cucho Hernández, que está militando. No, ya es un hecho. Llamaron a Juan Camilo El Cucho Hernández para esta convocatoria de esos dos partidos del 16 y el 21 o el 22 de noviembre, en lo que tiene que ver de cara a las eliminatorias en las fechas 5 y 6, como bien lo acotaba ahora hace un instante Adolfo, y también la ausencia de Neymar Jr., entre otros también de Ener Valencia, que todavía están a la espera del parte médico por la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Pero también otra de las novedades es la inclusión o la convocatoria del delantero y goleador celeste, estamos hablando de Luis Suárez, que ya se concentra con el equipo de su país y que estará presente en las próximas fechas ante Bolivia y ante Argentina, lo que tiene que ver pues con uno de los clásicos suramericanos importantes. Entonces han llamado nuevamente a Luis Suárez, que estará o está con su selección concentrado de cara a esos dos compromisos ante Bolivia y Argentina posteriormente. Adolfo Jiménez del Río tiene la lista de convocados por parte de la campeona del mundo, la selección de Lionel Messi. Ayer se conoció la convocatoria de la selección argentina, liderada por Lionel Scaloni, y que jugará ante Uruguay y Brasil en el presente parón de selecciones, en los encuentros correspondientes a las jornadas 5 y 6 de las eliminatorias para el próximo Mundial del 2026 en Canadá, Estados Unidos y México. Una selección argentina que cuenta con amplia ventaja en la clasificación y tiene prácticamente un pie y medio en la próxima Copa del Mundo. Y es que tras vencer en las cuatro primeras fechas, la albiceleste ocupa la primera posición en la tabla con 12 puntos y le saca 5 a sus inmediatos perseguidores, que son Brasil, Uruguay y Venezuela. La convocatoria es la siguiente: porteros Emiliano Martínez de la Aston Villa, Franco Armani del River Plate, Juan Musso del Atalanta, Walter Benítez del PSV Eindhoven. Defensas: Paolo Maffeo del Mallorca, Nahuel Molina del Atlético Madrid, Germán Pesela del Real Betis, Cristian Romero del Tottenham, Lucas Martínez Cuarta de la Fiorentina, Nicolás Otamendi del Benfica, Marcos Acuña del Sevilla, Francisco Ortega del Olympiacos, Nicolás Tagliafico del Olympique de Lyon. Centrocampistas o mediocampistas: Leandro Paredes de la Roma, Guido Rodríguez del Real Betis, Enzo Fernández del Chelsea, Rodrigo de Paul del Atlético Madrid, Ezequiel Palacios del Bayer Leverkusen, Giovanni Lo Celso del Tottenham y Alex McAllister del Liverpool. Y los atacantes serán los siguientes: Paulo Dybala de la Roma, Ángel Di María del Benfica, Leo Messi del Inter de Miami, Julián Álvarez del Manchester City, Lautaro Martínez del Inter de Milán, Nicolás González de la Fiorentina y Lucas Ocampos del Sevilla. Ahí está entonces la pesada nómina de Argentina, campeona del mundo. También, cómo no, luchando por clasificar primero y luego intentar revalidar el título. Recuerden que clasifican directamente 6 selecciones y una más irá a la repesca. Esto por los lados de Sudamérica. En la clasificación Argentina, como siempre, Uruguay, Brasil, Venezuela, Colombia y Ecuador. Hasta ahí de momento estarían clasificados, estarían pendientes entonces Paraguay por la repesca con Chile y ahí más abajo está Perú y Bolivia. Así está. Entonces le recordamos la tabla de posiciones con 12 puntos. Lidera Argentina, 7 de Brasil en la segunda posición, 7 de Uruguay, lo mismo que Brasil y Venezuela. Están con 7 de esas 3 peleando ahí la segunda casilla, mientras que Colombia es quinta con 6. Y con 4 está en la selección de Paraguay, la selección de Ecuador, con la selección de Paraguay, los mismos puntos, los mismos que Chile, o sea que está bastante apretada, y con 1 punto está Perú, y 0 punto tiene la selección de Chile, de lo que tiene que ver con la clasificación. ¿0 punto tiene Chile? No, perdón, 0 punto Bolivia, perdón, 0 Bolivia. Muy bien, ahí está Jorge, muy atento, como debe ser. Bueno, vamos rebatando la información deportiva aquí en el Café Mañanero, echando el cierre. Tenía por aquí Adolfo Jiménez del Río algo que había anunciado en titulares, y es la difícil situación económica del Valencia. En la asamblea del día de ayer del Valencia Club de Fútbol se mostró un total de deuda que pasó, eso sí, de 375 a 335 millones de euros. Es decir, se ha reducido en 40 millones. Sin embargo, sigue siendo muy elevada y es la que realmente mantiene la situación de bloqueo de la entidad. No pueden hacer fichajes y no pueden concretar cómo terminarán el estadio nuevo. Un estadio en el cual faltan 170 millones para poder acabar. Y los pagos aplazados del fichaje de futbolistas que todavía están en stand-by, así como los grandes préstamos bancarios que generan unos intereses de 12 millones de euros anuales. ¿Podrá al fin Peter Lim salir de esta deuda y sacar avante la terminación del nuevo estadio del Mestalla del Valencia? Por el bien de la hinchada, ojalá el Valencia recupere su nivel en todos los aspectos, en que logre superar esa dificultad económica, que se termine de construir ese estadio. Sería una pena que no se lograra, sería un fracaso no solamente para Peter Lim, sino para el club en general. Es el club el que se ve comprometido, independientemente de quienes estén llevando las riendas. En fin, por el Valencia, que todo vaya bien. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Aulio Ricard, Adolfo Jiménez del Río y este servidor Jorge Rivera. Todos muy agradecidos de la atención prestada. Mañana más aquí en el Café Mañanero. Que tengan todos un resto de día muy feliz. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Tropicalísima, el placer de la fruta. Prueba nuestra deliciosa bandeja paisa. Sándwich cubano, hamburguesas, patacón con todo, arepa con todo, picada, churrasco y las exquisitas ensaladas de fruta. Las mejores de Valencia. Tropicalísima, el placer de la fruta. Estamos en la avenida Reino de Valencia 73. Pedidos al 960-622-241. Y si estás de cumpleaños, reclama tu ensalada de frutas gratis. Siéntete como en casa. Tropicalísima, el placer de la fruta. ¿Ya te enteraste? No, ¿qué? El concurso que está haciendo Horizon Auto para esta Navidad. Vale, cuéntame, ¿de qué va? Solo envía la palabra regalo y tu nombre a este número. Apúntalo bien. 673-06-8028. A ver, Marta Zambrano y la palabra regalo. Espera. ¿Qué regalos son? Muchas sorpresas, pero aquí entre nos,